Viernes 10 de mayo, para estudiar y meditar. Comillas, el matrimonio ha recibido la bendición de Cristo y debe considerarse una institución sagrada. La verdadera religión no debe contrarrestar los planes del Señor. Dios ordenó que el hombre y la mujer se unieran en santo matrimonio para establecer familias que, coronadas de honor, pudieran ser símbolos de la familia celestial. Al comienzo mismo de su ministerio público, Cristo le dio una definida aprobación a esta institución que había sido creada en el Edén. Con su presencia en una boda, declaró a todos que el matrimonio, cuando se realiza en pureza y santidad y con la verdad y la justicia, es una de las grandes bendiciones concedidas a la familia humana. Hijas de Dios, página 178. Como muestra Cantares, el amor sexual puede ser algo maravilloso en el matrimonio, pero una relación duradera no se puede basar simplemente en la belleza exterior ni en los encantos físicos. Nuestro cuerpo envejece y se deteriora, y ninguna dieta, ejercicio ni cirugía plástica hará que conservemos una apariencia eternamente joven. El matrimonio de Salomón y la Sulamita es una relación comprometida de por vida. Tres veces afirman que se pertenecen el uno al otro. Cantares capítulo 2 verso 16, capítulo 6 verso 3 y capítulo 7 verso 10. La primera vez es un reconocimiento de pertenencia mutua. Comparar con Efesios capítulo 5 versos 21 y 33. La segunda vez, ella invierte el orden en la afirmación de su sumisión. Ver además Efesios capítulo 5, versos 22 y 23. La tercera vez expresa el deseo de él por ella. Efesios capítulo 5, versos 24 al 32. Un amor así no puede ahogarse. Cantares capítulo 8, verso 7. Es como un sello que no se puede romper. Cantares capítulo 8, verso 6. Preguntas para dialogar. 1. La descripción que Salomón hace de su esposa perfecta. Cantares capítulo 4 versos 1 al 5, capítulo 6 verso 8 y capítulo 7 versos 1 al 9, ¿cómo se compara con la expresión de Adán cuando vio por primera vez a Eva? Génesis capítulo 2 verso 23. Por ende, los esposos, ¿cómo deberían relacionarse con sus esposas? Efesios capítulo 5 versos 28 y 29. 2. Algunos consideran que el libro de Cantares es una alegoría de la relación que existe entre Dios y su pueblo, o entre Jesús y su iglesia. Si bien debemos tener cuidado de no abusar de la significación alegórica, ¿qué características de la relación entre estas dos personas son comparables con nuestra relación con Dios? Comparar además con Isaías capítulo 54, versos 4 y 5, Jeremías capítulo 3, verso 14 y 2 de Corintios capítulo 11, verso 2. 3. Lee Proverbios capítulo 31, verso 26, Cantares capítulo 5, verso 16 y Proverbios capítulo 25, verso 11. ¿Cuán importante son nuestras palabras para derribar o fortalecer a nuestro cónyuge o debilitar y fortalecer nuestro matrimonio? Utiliza los siguientes textos como ilustración adicional. Santiago capítulo 1 verso 26, capítulo 3 versos 5 al 11.